son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. ¡Uy, qué entradita ¡apa! Esa! ¡Apa! Lo sorprendí. ¿Cómo sí. le vagas tú? Y practicando acá los agudos. No sé si ustedes sabían, no, pero... ¡Cállese la voz! Gastu no solamente es una cara bonita, no solamente es un eximio ingeniero, un científico, sino que también... Sí. Es músico. Es músico. Qué cosa seria. Sí, lo sabíamos cuando tenía la quena arriba de la mesa, ¿no? Arriba del escritorio. Bueno, pero uno dice, listo, es porque le gusta tocar un poco la quena. ¿A quién no le gusta tocar un poco la quena? No sé, no, hable por usted. Digo, eso digo, ¿no? No, claramente. Pero él es bajista. ¡Ah! Disculpe. Ahora sí me cuadra. A pesar de su altura. Es bajista. ¿El bajista alto. Es un guitarrista frustrado o es no, bajista? ¡No! ¡Hereje! Igual te das cuenta en cómo toque ese bajista, si es guitarrista frustrado, ¿no? Claro. Me gusta. ¡Ay, cómo te está riendo tanto! ¡Ay! Sí, le gusta. Le tocó ahora diga, no, es más fácil el bajo porque tienen cuatro cuerdas. No, sí. No. Sí, es cierto, tengo una más de cinco, fácil igual. Por eso. ¡Ay, para decir que es Saco distinto. Pastorius. Soy distinto porque soy zurdo, vos sabés que es un gran encima, problema. ¿Sos bajiste zurdo? ¿Sos un Ned Flanders del un desarrollo? Ned Flanders, claro. Claro. La tienda necesita la tienda de instrumentos zurdos. Toco con Paul. ¿Te harías una Leftorium acá en Capilla del Monte, por ejemplo? Y no sabría qué hacer un estudio de zurdos primero. Si y no. Tenés la misma proporción que en el resto del mundo, seguramente. Y entonces no, poca gente. Y bueno, pero es un mercado cautivo también, no hay ninguna tienda. A Neddy le funcionó. A Neddy le funcionó. Si no hubiera sido por la culpa de Roddy Todd, hubiera sido un negocio ese. Hubiese sido, de verdad, un negocio. Y hay cosas que son complicadas para el zurdo. ¿Quiere que hablemos de los no, problemas del zurdo? Quiero que hablemos de lo que usted nos trae hoy en la columna, que habitualmente es de un nivel majestuoso, claro. Salvo que nosotros no entendemos demasiado. Sí, salvo nuestras intervenciones. No, bueno, mira, se me había ocurrido hablar... Algo más, un tema más común que vendría a ser la electricidad, no más. Porque esta semana me han llegado varias consultas de diferentes lugares de temas eléctricos. Y dije, bueno, puede ser algo que está interesante, ¿no? Los elementos de seguridad comunes, así cosas que hay que tener en cuenta con las instalaciones eléctricas. A ver, ¿con qué empezamos? Empezamos... Primero, diferenciando los tipos de electricidad, por decir una manera, el tipo de energía como nos llega, ¿no?, a la casa, que tenemos la corriente continua y la alterna. Eso ya lo hemos... AC/DC, ya lo hemos hablado varias veces. ¿Te puedes poner ahí AC/DC para...? Vamos con un TNT. Entonces, la corriente alterna, en realidad, digamos, no tiene un positivo y un negativo, sino que tiene un vivo y un neutro, se llama. En el cable, que es el vivo, viene el positivo y el negativo. Todo el tiempo es una sinusoidal que cambia el 55 Hz, que dice... Guarda con el chiste. No, yo lo pensé. Pero yo le veo la cara. Ahora que estoy acá le veo la cara. Se lo dejo pasar. Perdono el gol. Y usted mismo. Bueno, pero usted porque no se ve la cara usted mismo. Entonces, los 55 Hz, esto que dicen ahí... ¿Cuánta gente? Un montón, que están ahí, que dicen en la plaquita, en las cosas, es la cantidad de veces que cambia de positivo a negativo la polaridad en ese cable. Quiere decir que en un segundo cambia 55 veces positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo. El otro cable es el neutro, el que no tiene electricidad, sino que vuelve lo que sobra, por decirlo de alguna manera, para cerrar el circuito. Esa es la energía alterna, ¿no? Uh-huh. La energía, la continua, es diferente. Hay un positivo y un negativo. Esto quiere decir que la electricidad, en teoría, va por los dos lados. No es que va por un solo cable, porque esto de que la electricidad va del positivo al negativo, creo que ya lo hemos dicho, es una convención, un invento que se ha hecho para entender de manera más fácil una circulación, pero en realidad no hay un sentido real. Y después tenemos lo que es la corriente trifásica, que la trifásica, bueno, es como viene, baja la media tensión, que son tres polos vivos y un polo negativo. Son cuatro cables en la trifásica, pero son cuatro. Entonces, estos tres vivos sumados entre sí con el neutro, sumad los 360 volts y cualquiera de estos tres vivos que nosotros tomemos, uno de ellos más el neutro, tenemos 220. Uh-huh. Quiere decir que si nosotros tenemos trifásica en nuestra casa, podemos tener tres líneas de 220 separadas, como para... Bueno, si uno tiene que hacer conexiones particulares para trabajos o soldar, cuando usas eso, máquinas más pesadas, soldadora y demás, ¿no? Exacto. Entonces sí, te conviene, aunque sean monofásica la soldadora que no necesite trifásica, si vos tenés la trifásica en tu casa, conectá la soldadora a una diferente, ¿no? Una línea diferente que la que tenés de los electrodomésticos, etcétera, las cosas en tu casa. Entonces, ahí que arrancamos con eso, que son los tipos, ¿no?, de corrientes que conocemos. Las primeras dudas que surgieron esta semana que me preguntaron fue más o menos lo más básico, que son los elementos de protección, ¿no? Que es un disyuntor, un fusible, una térmica. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre el disyuntor y la térmica? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre remite y factura? Sí, la factura tiene, digamos, rinde IVA y el remito no. Bueno, yo también sé las diferencias. Ah, no, ¿cómo se lo usa? No puedo creer. ¿No sabe en serio la diferencia entre el disyuntor y el... No, pero lo voy a deducir. Protector diferencial, el disyuntor también. La térmica salta. Y el disyuntor. Y el disyunta. La térmica salta cuando hay un exceso de cargador y el otro con un cortocircuito. Bueno, el disyuntor o protector diferencial, como se lo llama, ahí por ahí el nombre ayuda un poco más a entender, sirve para proteger al humano. Digamos, toda instalación tiene que tener sí o sí un disyuntor y sí o sí una térmica. Mm. Una cosa no reemplaza a la otra. Mira. El disyuntor o protector diferencial lo que hace es medir esta diferencia de potencial. Es decir, mide lo que mide, ¿no? Es mecánico, pero pongámosle así. Mide lo que está entrando al sistema, sí, y mide lo que está volviendo al sistema. Entonces, cuando hay un consumo eléctrico, digamos, lo que vuelve es está acorde a lo que se consumió. En cambio, cuando hay una descarga a tierra, esto genera en ese protector diferencial, genera una diferencia que está detectando que pasa algo, hay una parte que se perdió de la electricidad, que no está volviendo por el otro lado, que en ese caso sería un ser humano metiendo los dedos en el enchufe, no, por ejemplo. No, no lo haga, no. No. Acá si tiene disyuntor puede probar igual. Sí, por la duda, no. Mire si le falla justo. Tiene un botoncito el disyuntor, sí, para testear. Dice Agustín, en los primeros minutos de la columna ya googleé sinusoidal, alterna, hertz, polaridad. Saludos, se le echó Uber, Rameo, dice, bueno, Don bien, Fontaine. Bien, Fontaine, bien, ¿eh? Uy, con eso se luce ya. Bueno, usted no pudo contestar la pregunta, no sea celoso, uno que participa. No, porque celoso, perdón, estaba chateando y no pude googlear antes de responder. Sí, sí. Tengo googleo rápido. Utiliza excusas. Bueno. No, igual no sabía, reconozco que no lo sabía. Y, bueno, y es fundamental. Bueno, sí, mire, entonces ya con esto sirvió la columna. Mm. Entonces todos en sus casas tienen que tener el disyuntor, sí, que, te repito, lo que hace es medir que lo que está saliendo sea proporcional con lo que está entrando de nuevo, ¿no? Que se cierre el circuito eléctrico. Cuando no se cierra el circuito eléctrico es porque hay una descarga a tierra. Esa descarga a tierra puede ser por un cable pelado o algo así, o un ser humano descargando con su mano, ¿no? Tocándolo, sí, metiendo los dedos en el enchufe o tocando algo que está en cortocircuito, lo que sea. Entonces, el protector diferencial nos protege de que nosotros seamos un cable a tierra, básicamente. Bien. El disyuntor puede saltar, por ejemplo, cuando está, si hay un cablecito pelado en algún lado de la casa, lo que sea, cuando hay una tormenta, salta el disyuntor y porque se mojó eso y está, uh-huh, descargando a tierra. Eso es el disyuntor. Ahora, la térmica, sí, es diferente. Es un protector térmico y se le dice térmico porque funciona por temperatura. Por eso es térmico. Por, sí, eso es térmico. Es un bimetal. ¿Sabe lo que es un bimetal? Dos metales. Muy bien. Tengo una capacidad de deducción, pero... Bien, ¿y qué característica increíble tienen estos dos metales? ¿Alguna en particular? No, ya tiro fruto. Muy bueno, bien, ¿no? Muy mire, bien. El destellador bien, viejo de los autos, el niño, la baliza. Después de que termine de aclarar esto de los bimetales, sí, de una política bimonetaria, sí, ¿me puede explicar cómo se hacía antes con los tapones? Bueno, los tapones cumplen la función de la térmica, en realidad. Mm. ¿Por qué hacen esto los tapones? El bimetal, o bueno, la térmica, lo que hace es proteger la instalación, no protege al humano. Protege, digamos, de un cortocircuito o de un consumo muy exagerado. Mm. Entonces, cuando uno toca cuando vamos al nuevo al disyuntor, cuando uno mete los dedos en el enchufe, lo que hace es está descargando a tierra electricidad, no sí. estás generando carga, vos no estás quemando un corto, no estás generando calor con tu cuerpo claro. con un cortocircuito. En cambio, cuando vos tenés algo que se tocan los dos cables o tenés un motor muy grande, conectaste algo que no corresponde, lo que le estás pidiendo a la instalación es mucho, ¿no? Entonces, lo que hace la térmica es proteger la instalación de la casa. Es para que no se te prendan fuego los cables. Sí. Uno tiene que calcular la térmica según el cableado que tiene, básicamente. No es comprar una térmica de 32 amperes. Porque si vos compras una térmica de 32 amperes, que es lo más general, pero como he visto en un montón de casas, tenés el cableado hecho con un cable de 1,5, ya cuando te pasás de los 10 amperes, el cable de 1,5 ya no va. Empieza, queda finito. Queda finito, empieza a calentar. Entonces, uno tiene que poner una térmica baja de 10 amperes, Para que si hay un pedido de energía mayor a lo que la instalación estaría soportando, la térmica salte. ¿Cómo salta la térmica? Con el bimetal. Que el bimetal son dos metales. Escucha, me está chateando, después no me puede seguir. Bueno, bueno, tira si chiste está malo, no está bien. Está acá dice, Agustín dice que un bimetal es como el termostato y coso. Para sí. que no bueno, es como entender. El termostato bien, y coso, póngale. Bien, Agus. Es como el de, bueno, el y como decía, el destellador del auto, del guiño, de las balizas. Son dos metales, míreme sí. las manos, dos metales de diferente coeficiente. Estamos en radio, no importa, hecho, pero no estamos saliendo. Usted puede. Yo sí, pero la audiencia no. Puede exteriorizar lo que estoy haciendo con bueno, mis manos. Bueno, el Chubor está enfrentando las palmas de las manos. Muy bien. Entonces, la mano izquierda es de un metal con un coeficiente de dilatación, ponele que 1. Y la mano derecha tiene un coeficiente de dilatación 3. Sí. No, la derecha se dilata más que la izquierda. Entonces, cuando esto, mis manos están expuestas al calor, hay un metal que se va a dilatar más que el otro uh-huh. y va a hacer esto. Y lo inclina hacia la potencia de esa dilatación, lo influye hacia el lado del otro que puede dilatarse menos. Exactamente. Entonces, como los metales no se dilatan iguales, el que se dilata más va a tender a arquearse para el lado del que se dilata menos, porque este no va a estar dilatándose, ¿no? Entonces, natural. Esto que... Cóncavo y convexo. Natural y normal. Entonces, este bimetal básicamente se calienta y se separa, ¿no? Por calor se separa y hace que salte la térmica o hace el guiño del auto, como te decía, es este. Es un bimetal que vos le mandás la electricidad, prende la luz, se calienta, tuc, abre. Sí. Se enfría, tac, pega de nuevo. Entonces el tic, tac, tic, tac, tic, tac. O sea, es un reloj. Es un metalcito que está subiendo y bajando por calor, ¿no? No es un reloj. Sí, bueno, tic, tac, tic, tac, bueno. Tac, tac, tac. Entonces. La onomatopeya tiene que ser la correcta para graficar. Sí, la verdad que sí. En radio es fundamental. No, y todo bien, pero una onomatopeya incorrecta, no. No, no. Usted venía bien, pero hizo... Siga chateando. Tres vueltas de campana tiró ese auto. Perdón, ¿y lo de la monedita con los tapones cómo es? Bueno, los tapones cumplen la misma función que la térmica, digamos, entre comillas, que es la protección térmica o la protección de una sobrecarga, porque el tapón adentro lo que tiene son alambres, el tapón, no más vieja la palabra, los tapones son fusibles, lo que tienen es un alambre calibrado de un material determinado adentro y ese alambre tiene un calibre, que vendría a ser un diámetro, para fundirse o derretirse o cortarse cuando la cantidad de amperaje o corriente que estemos consumiendo sea mucha. Entonces, en vez de tener el sistema de bimetal que abre por temperatura, tac, te abre la térmica, el tapón lo que tiene es el alambrecito que se corta. Tic. Uh-huh. Pero la función es la misma, que cuando superás una cierta corriente que te vaya a prender fuego los cables, sí. antes de que te prenda fuego los cables, tiene que saltar y proteger la instalación. Bien. ¿No? Entonces, esas son las dos cosas básicas que sí o sí que tener. Por lo general se pone un disyuntor general, una térmica general para cortar todo y después está bueno sectorizar con varias térmicas en la casa. Claro. Usted cree que yo soy millonario, ¿no? No, bueno, pero es cuestión de... Sí, pero peor es que se te quemen las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Con qué está chateando? ¿Con qué chatea? Pero el celular, cargo con el panel solar que usted me regaló. Todos los días con ese panel solar. Bueno, entonces, por ejemplo, panel solar, muy bien, me ha dado el pie. Cuando nosotros tenemos un panel solar instalado en el techo, para seguir con los elementos de protección, tenemos que tener en cuenta que el panel solar tiene un marco de aluminio y automáticamente se transforma en un pararrayos. A no ser que nosotros tengamos un pararrayos cerca o instalado en la casa, el panel solar va a ser el pararrayos. Sería como una iglesia. Que habitualmente tiene para rayos, las iglesias tienen para, ¿no sabe usted eso? ¿Su casa es como una iglesia, tiene panel y para rayos? Sí. Oh, qué lindo, qué lindo. ¿Gótica? El templo estamos de Viol. En Chapel of Mont. Chapel of Mont. Claro, a mí me enseñaron que diga que es Chapel of Mont. Miércoles. Está bien, hoy a ver, miércoles. Para traer otro tipo de turismo. No sé. A ver, espere, tenemos un mensaje de doña Boscovic. Por favor, no interrumpan a Celeste Hauer. Encima que dicen cosas difíciles con la interrupción, yo me pierdo el hilo en la conversación. Ay, Cristina. Le explicamos a Cristina en qué consiste esta columna. Sí, Viol me molesta. Cristina, Viol me molesta. Ay. Mande otro mensaje, por favor. Apóyenme. Chuchi, mamá, mi mamá. Ay, ay. No me dejan hablar. Bueno, le explicamos a Cristina. Esta columna tiene algunos visos de científicos y otros que son más tendientes a lo bizarro, humorístico. Claro. Y bueno, y eso es lo que cuadramos con Celeste Hauer, que es el que más está siempre influyendo para que haya ese tipo de chistes. Claro, y eso. Usted cree que somos nosotros que lo desviamos, pero es él, Cristina, yo no. Yo estoy listo, usted tire que yo me la aguanto. Bueno, vamos a hacerle caso a Boscovi, que lo merece en este caso. Está muy bien. Y vamos a seguir por una línea recta hacia el conocimiento. Bien, entonces, resumo de nuevo. Disyuntor para proteger al humano. Térmica para proteger la instalación. Bien. Está bueno tener una térmica general de gran amperaje para después subdividir en otras, como por ejemplo no tener la iluminación en lo mismo que los enchufes y no tener todos los enchufes de los cuartos en una misma térmica. Porque si uno quiere hacer una reparación en el cuarto, lo que sea, tiene que bajar la térmica del cuarto, no tiene electricidad. Bien. Entonces, si tenés dividido en dos, vos tenés dos, una parte de estos enchufes están en una, otro con otro, y la iluminación en otro. Básicamente, ahí con tres térmicas ya estamos en una instalación profesional de la casa. Después, por donde vivimos, está bueno tener protección de baja tensión, ¿no? Cuando baja de golpe la tensión. La tensión. Que en realidad ningún estabilizador, a no ser que tenga batería, realmente va a ser una super protección. Lo que hace es proteger bajadas bruscas, así una subida y bajada instantánea, ¿no? Si, hay veces que la tensión baja y se mantiene, no sé, en 140, 160, que es bajísimo, durante largo periodo de tiempo, ahí no hay nada que hacer. Ahí baja la térmica o, en este caso, este protector lo baja solo. Mm. Antes de que las cosas funcionen así. ¿Por qué? Porque la relación entre el amperaje, que es la corriente, ¿no? La corriente, el amperaje es eso. La corriente, imagínate, es el flujo de agua dentro de un caño. Si a nosotros no baja el voltaje, automáticamente sube la corriente. Están relacionados, son inversamente proporcionales. Mm. Entonces, si nosotros tenemos 10 amperes con 220 volt, si la corriente baja de repente a 100 volt, se nos van a ir esos 10 amperes a 20 amperes. Entonces, en esos 20 amperes se quema el motor de la heladera, se queman los cables, claro, etcétera, etcétera. Entonces, este protector para baja tensión lo que hace ahí es saltar. Mm. Nos corta la luz directamente. ¿Qué pasa? Que a veces hay un bajón de tensión, uno no está en la casa, esto te saltó el protector, te cortó la luz y después volviste y tenés el freezer descongelado. Pero bueno, peor es tenerlo quemado también. Yo no tengo freezer, así que no me pasa. ¿Qué va a decir? No, porque me reta Cristina, no digo nada. Bien. Entonces, otro tema son las descargas atmosféricas, que aparte se ve que Capilla del Monte estos últimos meses estuvo muy atacado por los rayos. Han provocado incendios, de todo, así que hay que tener cuidado. Por favor. ¿Cómo se llama ese sistema con el cual provocan eventualmente tormentas? El HARP. ¿Usted cree que estamos siendo, en este caso, apuntados directamente? Pero mi creencia se puede basar en lo que veo en Google. Sí puede suceder. Que nos apunten particularmente a nosotros, no sé si somos tan importantes. Pero escuche, sume. Uritorco, los templarios, el cáliz, el bastón comando. San Esteban era escuela de teología jesuita, primera del Valle. Hay historia acá. ¿Usted vio Gestorm? Esa película en la cual siempre el presidente de Estados Unidos salva el mundo de alguna manera. No, bueno, usted lo tira cual chiste, pero de verdad, la tecnología HARP existe. Sí, claro. Yo no tiro cual chiste. No, yo no tampoco tiré. ¡Cállese! No, eso no. Yo ironizaba un poco con el tema de Capilla, pero yo creo que eso, absolutamente al contrario, creo fervientemente en que influyen o están intentando influir en el clima totalmente. Sí, no sé si tal cual particularmente, pero sería interesante hablar de eso y de ese proyecto y de qué posibilidades capacidades hay, porque uno lo deja como en el imaginario colectivo. Sí, no, tienen un arma para modificar el clima. Bueno, hay cuestiones científicas ahí que sí se están pudiendo hacer y que las están haciendo. Sin duda, mira, hace unas pocas, cuando hablábamos de, haciendo un paréntesis de la mecánica cuántica, sí, aclarábamos, viste, que yo hice énfasis en que nosotros, los átomos que forman moléculas, que forman nuestro cuerpo, células, después y etcétera, etcétera, está todo unido por electromagnetismo. Es decir, no se tocan los átomos, las moléculas no se tocan. No se está tocando una molécula de carbono con una de silicio y no sé qué más y hacen la hemoglobina. Estoy por ahí tirando fruta, perdónenme, pero no se tocan, están unidos por un campo magnético. Entonces es completamente lógico que nos altere un ataque de esos, es completamente lógico que nos altere un 5G, sí, es completamente lógico que hay pruebas hechas con sonido y con el agua, cómo el agua vibra, digamos, totalmente, y somos agua adentro. Sería muy poco científico decir no es posible. Lo único que te estoy diciendo es que, bueno, la información en la que nos podemos basar para decir que es real o no es real es la que nos da Google, que obviamente se hace nuestro amigo, pero no. No es nuestro amigo. No es nuestro amigo. No. Pero yo, y eso ya tiene tu cuenta de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Cumpleaños, todo. Me manda feliz cumpleaños, me hace un video. Y ¿no? Claro, viste, te manda eso y uno ya se piensa que te quiere. Y le da todos los permisos, aceptar. Y me aceptar. Dice, Cristian, a nosotros nos importás. Por eso. Imagínate. Pero es verdad eso. ¿No viste esos videos que te ponen compilaciones de fotos? Estas son tus fotos más del año, ¿viste? Y está las uno fotos con más likes. Uno con cara de dormido ahí, ¿viste? Sacándose un moco. Bueno, ese tipo de fotos. Ese tipo de fotos nos hacen sentir bien, nos están mintiendo, no le crean. Pucha, che. Pucha. Entonces, volvemos a la corriente. Volvemos a la electricidad. Estábamos con los protectores, habíamos hablado de la baja tensión, y otro que me parece que es muy importante es el de descargas atmosféricas, esto que estaba diciendo, porque no lo he visto en ninguna instalación solar de las que he visto, que vi varias, que lo pongan, y es totalmente fundamental porque, como digo, el aluminio es uno de los mayores conductores de la electricidad. Después del aluminio viene el oro, la plata. Entonces, ¿y el cobre en qué posición? Y el cobre están ahí, lo que pasa que uno es, digamos, el cobre es más fácil de tener un material flexible. Yo te vi choreándote los cosas de los cables. Sí, quemando en casa. Sí, te vi ahí amarrotando cobre. Me vas a acordar a mis tiempos en el conurbano del oeste. Uy, se nos fue el... Mirá, tanto hablando se nos fue el internet. No, mirá. Sí. Toda la gente que estaba en streaming se la perdió. Y ahora va a decir, ¿y qué hago con el disyuntor? ¿Qué hago con el disyuntor? Ahora se me hunde la canoa. Bueno, ¿no? Nos quedamos para los de capilla, entonces nomás ahora. Sí, los que nos están escuchando a través del éter. A través del éter. Chepe lo fumó. Bueno, entonces. Chepe, entonces. Los protectores de descargas atmosféricas son muy necesarios, a no ser que tengamos un pararrayos instalado en nuestra casa, porque si tenemos paneles solares, el marco de aluminio del panel solar se transforma en un pararrayo automáticamente. Opa. Entonces tenemos un pararrayo que es el panel solar. El protector de descarga atmosférica, no sé cuánto estará, pero estará por entre 3.000 y 5.000 pesos, que es una moneda, pero se evita que se te prenda fuego, claro, todo. Y básicamente lo que hace, digamos, por ahí pasan el positivo y el negativo, o el vivo y el neutro si es un protector para alterna. Y hay un cable grueso que tiene que ir a tierra, que tiene que estar conectado, ¿no?, a la jabalina, que tiene que estar enterrada. La jabalina que tiene que estar enterrada, se fue la compañera, por suerte. Que tiene que estar enterrada, tiene que estar calculado eso. Mucho no se calcula, pero en realidad uno tiene que calcular porque los diferentes suelos tienen diferentes capacidades para absorber y descargar. Si uno entierra una jabalina en medio del cuarzo, no va a servir de mucho porque el cuarzo no va a estar descargando. No es lo mismo que una tierra negra y húmeda que descarga muy rápido. Entonces, pero más allá de eso, es mejor tenerla, aunque no esté calculada, que ni siquiera tenerla como es en la mayoría de los casos. Y este protector de descargas atmosféricas básicamente lo que hace es detectar, ya sea que venga por el positivo, por el negativo o por la toma tierra, no es solamente la toma tierra, detecta esta supertensión y anula todo el circuito y manda todo a tierra a descargar a la jabalina. Entonces transforma, como decíamos, estos paneles en un pararrayo y lo protege la instalación. Sí, está muy interesante lo que está diciendo. No, está buenísimo. Es todo lo que, o sea, te va de alguna manera regulando ese voltaje que por ahí no, vos no podés controlar o todo el tiempo a partir de un rayo o de lo que sea, que proteger de alguna manera, uh-huh, en algunos casos, a la vida humana y en otros casos a los aparatos. Mirá que... Ah, hubo una noticia, mirá que tenta, ¿no? Sí. Menos mal, porque... Dice bien, ¿no? Porque... Acá me llega una pregunta de un oyente que dice, ¿y cómo te proteges de Usain Bolt? No entiendo lo que quiere decir. El disyuntor, protector diferencial. Bueno. O si no, corriendo seguro que no. Te alcanza. Ay, me hizo perder el hilo. Hace poco había leído, ¿no?, una noticia de una vecina de Capilla, puede ser, en Entre Mate y Mate, que le había caído un rayo en la casa. Sí. Y la, bueno, sí. Entonces mire si no es necesario, sí, sí, realmente esto. Básicamente esas protecciones son las centrales que tenemos que tener. Recordar por lo menos el disyuntor. La mayoría de las casas no tienen ni el disyuntor. Y eso, con la térmica, que quede consciente que no estás protegiendo a las personas. No estás protegiendo. Si la heladera tiene un corto y la tocas, puedes tener una térmica que, para cuando saltó la térmica, 20 amperes pasaron por tu cuerpo con 220 voltios y prendiste fuego. Claro. Ya está. No hay chance. O sea que hay que tener las dos y en lo posible tener, o sea, de acuerdo a lo que uno tenga en la casa, tener separados distintos disyuntores, o sea, como organizar un poco. No siempre es fácil, a veces también hay casas que tienen instalaciones eléctricas re viejas, qué sé yo, como que de a poquito. Le instalás el disyuntor y empieza a saltar porque tiene los cables de tela con humedad adentro. Sí. Y bueno, el tema es mejor que saberlo que no saberlo. Es así, básicamente, ¿ves? Cuando si salta el disyuntor hay que estar contento. Yo me acuerdo, Esteban Afi había preguntado hace mucho, lo nombré, peligroso. No, es que ahora viene el contragolpe, Esteban. No sé si está escuchando, no lo sé. No sabemos, pero había preguntado hace muchos programas por un disyuntor autoarmable, creo que se llama, no me acuerdo bien cómo es la definición, pero el objetivo de este disyuntor es que se vuelve, después de un tiempo determinado, vuelve a dar la corriente. Ah, mira. Entonces sirve para este tema de ponerle en la casa que yo estoy alquilando ahora. Tiene un temita eléctrico en algún lugar que todavía no le encontré, que cuando llueve mucho, en algún momento, tac, salta el disyuntor. ¿Usted fue con el buscapolo por toda la casa viendo dónde estaba la falla? No, tendría que sacar los cables de abajo, los que andan todo por ahí. Es una gilada, lo puede, sí, en un fin de semana lo hace divertido. A unos dicen, desde chicos le decíamos salvavita al disyuntor. Eso nos hace recordar que es importante. Sí, salvavida. Y sí. Y el salvavidas, y sí. Y el otro, bueno, te salva la instalación, la térmica, ¿no? Bueno, todo. No se te prende fuego la casa. Acá nos dice Cristina, muchas gracias a Cele Chower. Ahí está, por bueno, favor, nos aprobó. No, por favor, no hagamos enojar a Cristina. Sí. Cristina es una influencer de este programa, por lo menos. Y de todo el pueblo también. Sabelo. Bueno. Y entonces el disyuntor este que preguntaba Esteban hace varios programas, hace eso, simplemente se vuelve a armar después de un tiempo. Entonces si uno no está en la casa y salta por una tormenta, el disyuntor vuelve a tratar de armarse. Si vuelve a estar algo en descarga, vuelve a saltar automáticamente, pero bueno, te da esta posibilidad. Es más inteligente. No se te descongele el freezer, si tenés, es más inteligente. No tengo freezer. No, yo tampoco. No me estaría pasando. Bueno, está bueno ver cosas que se pueden ir adaptando, también se puede ir haciendo por tramos, ¿no? Ir actualizando un poco también el sistema eléctrico que uno tenga en la casa para protegerlo. Quien quiera, que es el shower, absolutamente ad honorem. No, gratuitamente. ¿Por qué ad honorem? Vaya a ser, no. Porque me dijo... le dijo... Me dijo, sí. Vas a tocar un temita con el bajo. Ad honorem te llega hasta el bajo. Te llega. Sí. Bueno, ad honorem toca el bajo, pero si alguien quiere algún asesoramiento en la instalación eléctrica, no sé, se le echó ahora si está a disposición. No, bueno, si no nos conecta y nosotros lo enviamos profesionalmente. No, que cobre, que nos dé una comisión. No, obvio que cobra, se le echó ahora. Por si favor. El diezmo. Para una radio. Estudió como un año ingeniería en la Católica, mira si no va a cobrar. En la Católica, ¿no? En el ITBA. Puede ser presidente. Sí. Igual tengo que revisar después la instalación de la radio a ver si está con él. Yo creo que sí, A veces, recuerdo usted que habitualmente saltaba la térmica cuando usted estaba por teléfono los miércoles saliendo de la columna. Había saltado, ¿no? Se había acordado. Sí, esos son los amigos de PEC. ¿Usted dice que los amigos de PEC censuran a Cele Chower? No, yo digo que son los amigos de PEC que andan ahí con sus propios disyuntores, que vaya a saber. Sí. Pero bueno, concientícense que si no tienen disyuntor, sobre todo, no está protegida, no está protegido el humano, ¿no? Sí. Es muy peligroso, es hasta peligroso utilizar herramientas eléctricas, un agujereador, un taladro, porque cualquier corto va derecho a, el cuerpo. A uno mismo. Exacto. Tenemos mensajes, dicen, suelten al cele que lo esperamos en la huerta para sacar agua de las piedras. Dice. Sí, ahí el fumiato, ¿no? Silvina nos dice, se le echó ver al poder y no me tiren abajo el jack, que era el juguete de mi vida en la década del 70, mi primera infancia. Yo no tiro abajo el jack, digo que es muy bueno el chocolate, el no, juguetito. No, pero bueno, le está juguetito. Tirando abajo el juguetito. Bueno. Es otra carpetita que ya vamos chocolate a volver a abrir. Tenía mucho sabor a vainilla, me parece. ¿Pero qué está? ¿Está mal la vainilla? Pero no es chocolate. ¿Te gustaba? De citina de soja. Vanilla Ice. Muchas gracias, Gastú. No, gracias favor. Por venir a compartir su sapiencia con nosotros. Chau, un placer, hasta luego. Chau, chau.